me amaba. Qué bien fingías en la cama y me engañabas. Qué tonto no presentir que tus noches no eran mías. Quizás recuerdes todavía que por tu amor he dado todo. Y por amarte tanto ahora estoy muriendo. Por tu amor yo sufrí cuando lo eras todo para mí. Porque no presentí que tu amor no era amor para mí. Este dolor es por culpa de tu amor. Las palmas arriba. Un saludo grande para la gente de Salvados, para la familia Martínez y para FM Tesoro. Un tesoro en tu corazón. Arriba las palmas. Soy soltero. Soy soltero. Soy soltero. Y las palmas los hincha de River. Y las palmas los hincha de Boca. Y las palmas los hincha de Bandidos. Saltando mi gente. Nos vamos cantando todos juntos. Esto que dice ese bajo Jorge Sala. Y suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena. Sigue, sigue, sigue este ritmo.